En su último libro bestseller, The Next Millionaires, el profesor Pilser predice que habrá 10 millones de nuevos millonarios en los Estados Unidos en los próximos 10 años y que muchos de ellos participarán en el negocio de las ventas directas. Ahora verás por qué existen 8 poderosas razones. Tu éxito es producto de las recomendaciones que se hacen de boca en boca. Las relaciones interpersonales son clave para el auge de las empresas que operan desde la casa. Requieren que inviertas poco y son de bajo riesgo. Te ofrecen altas recompensas, como el acceso a los mercados internacionales y ventajas importantes sobre tus impuestos, y garantizan un trayecto de ingresos residuales. Las ventas directas están abiertas a todos, no importa la edad que tengas, tu estado económico, educación o experiencia. Promueven valores sólidos y éticos que hoy más que nunca la gente está ansiosa de tener. Para 13 millones de norteamericanos y 53 millones de personas alrededor del mundo quienes ya participan, el negocio de las ventas directas está en pleno auge. Ahora que conoces los hechos, puede que tengas alguna otra pregunta con respecto a las ventas directas. ¿Puedo darme el lujo de ignorar todo esto? Al paso que ve esta industria, el secreto mejor guardado del mundo de los negocios ya no será un secreto. Ahora es el momento perfecto para que te unas a esta explosión empresarial. Aprovecha esta extraordinaria oportunidad. Asegura tu futuro y establece tu negocio en casa. Cambia tus prioridades financieras para siempre. Comienza tu propio negocio de ventas directas hoy mismo. Si deseas saber más acerca de cómo iniciar y construir tu propio negocio de ventas directas, por favor comunícate con la persona que te dio este programa.